Jorge Páez es el presidente de la cooperativa de Doblas. Y por supuesto, se viene uno de los eventos, diría yo, y que he tenido la posibilidad en algún momento de verlo y de viajar varias veces, y es maravillosa la Expo Apícola Doblas. Y ya se viene la Doblas 2022. Buen día, Jorge Páez. ¿Cómo le va? ¿Cómo están en estos tramos finales de organización? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Bien, bien, bien. Trabajando, ultimando los detalles, ¿no? Siempre estos últimos momentos son los más complejos, para que no queremos que no quede nada suelto, digamos, y bueno. Así que, pero bien, bien, esperando que llegue el momento como para arrancar. Bueno, Páez, nosotros, reconocemos lo que es la Expo Apícola Doblas, pero convengamos, o por lo menos las veces que yo he estado, y calculo que eso no ha cambiado, no solamente es integral en lo que tiene que ver con abejas, colmenas, producción de miel y esto, sino que hay muchísimos stands de muchísimas cosas necesarias. ¿Cuánta gente va a estar participando en esta exposición? Me refiero, ¿cuánta gente? A expositores, ¿no? Y tenemos alrededor de 130 stands, ¿no? Entre los stands de apicultura, más los stands de emprendimientos pampeanos, que, bueno, ahí va a encontrar una oferta variada en ese sentido, en lo que es artesanías, en lo que es emprendimientos nuestros, ¿no? Pampeanos, quiero decir. Sí. Va a haber una amplia oferta. Y luego, en la parte de apicultura, va a encontrar las últimas novedades que hay a nivel nacional, digamos, en la actividad apícola, ¿no? Van a estar los exportadores, van a estar los fabricantes de materiales, los fabricantes de extractores, de maquinarias, van a estar las últimas novedades, como decía, a nivel nacional, ¿no? Bien. Anualmente la COSEDO lleva adelante esta Expo Apícola, que ya alcanzó nivel nacional. Por eso supongo que hay durante ambos días habrá muchísimas otras actividades que tienen que ver con algún show, algunas charlas, algún baile, alguna cena. ¿Esto se sigue manteniendo? Porque viste que la pandemia pasó y medio como que algunas cosas se retomaron, otras no. ¿Cómo se va a manejar todo ese entorno que alimenta y que nutre a la Expo? Bueno, sí, es cierto, la pandemia, la verdad que ha sido algo muy fuerte para todos, ¿no? Y estamos todos ávidos de volver a encontrarnos, volver a charlar, volver a abrazarnos, volver a compartir, ¿no? Esto es así. Uh-huh. Pero bueno, tenemos, por supuesto, como siempre, las disertaciones, que son disertaciones que tienen que ver algunas con la actividad y otras, pero ahora te voy a comentar, si me permitís, porque hoy hacemos una disertación sobre el clima, por ejemplo, que es algo que le interesa no solamente a los productores apícolas, sino a los productores agropecuarios en general. Sí, sí. Es una variable que nosotros, de la cual dependemos casi un 100%, ¿no es cierto? Si llueve o no llueve, es determinante para el tema apícola y para la producción agropecuaria. Así que por eso consideramos que es un tema que hay que tratar y hay que ver, ¿no? Así que por eso traemos esa disertación. Es un meteorólogo. Perfecto. Saldívar. Es un meteorólogo. Ah, sí. Mauricio. Reconocido. Sí. Luego después tenemos, eso sí, el sábado tenemos otras disertaciones. Perdón, pero, ¿hay que inscribirse para participar de esta exposición? Con venir o llamar a los teléfonos de la cooperativa o arrimarse hasta la localidad, van a ser bien recibidos y vamos a estar ahí en el predio. Listo. Hay que venir, hay que estar, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Luego la del sábado sí son disertaciones diferentes. Este año vamos a enfocar, nos enfocamos en otra cosa, nos traemos disertaciones de desarrollo local. Nosotros traemos cooperativas que vienen a contarnos su experiencia en otros lugares, de trabajos y proyectos que están realizando en otros lugares, que son, la verdad, maravillosos, que nosotros queremos que vengan y nos cuenten a nosotros acá, que nos cuenten a los chicos del colegio, a las instituciones, a la población en general, y que hay cosas que se hacen en otros lugares, que se trabaja en forma conjunta, que se pueden hacer un montón de cosas. Traemos este tipo de charlas como para ver si podemos, que sirva de disparador para generar algún tipo de proyectos de esas características, y que lo podamos replicar acá en los pueblos como los nuestros, ¿no? Tenemos a la cooperativa La Juanita, que es de La Ferrer, están haciendo una obra increíble ahí, es una experiencia hermosa la que tienen. Y luego también de Devoto, que es una cooperativa del norte de Córdoba, un pueblo también de 6-7 mil habitantes, donde han hecho también un proyecto increíble que nos van a venir a contar y para ver si nosotros de alguna manera podemos copiar o podemos replicar parte de eso en nuestros pueblos. Mucho trabajo, mucha gente invitada. ¿La entrada es tiene algún costo para la Expo este año? Sí, tiene un costo casi simbólico, son 200 pesos de entrada. La verdad que no se van a hacer ricos, muchachos, con esa plata, te digo, ¿eh? Perdón. No se van a hacer ricos con esa plata. No sé si alcanzan a salvar los gastos del personal y de los stands, porque Por supuesto que no. Bueno, para esto también tenemos el apoyo del gobierno provincial, porque la verdad que siempre han estado a través del Ministerio de Producción, a través de asuntos municipales, de la Subsecretaría de Cooperativas, siempre han estado desde siempre apoyándonos y la verdad que eso hay que agradecerlo, hay que decirlo. Lo mismo que el municipio de Doblas, que siempre hemos trabajado en forma conjunta. Esta es una fiesta de todo el pueblo, no de la cooperativa. Jorge Páez, bueno, habemos unos cuantos, y creo que gracias a Dios cada vez más, que reconocemos la importancia de las abejas en la supervivencia de incluso nosotros como especie y la necesidad que tenemos de ellas. Pero, digamos, a veces uno se encuentra con un panal o con un enjambre y se asusta, y la gente lo primero que quiere hacer es echarles raid. ¿Cómo hacemos o qué organismos puede recurrir la gente para...? Porque entiendo que pueden trasladarse, obviamente con ciertas normas de seguridad y gente que sepa. ¿Vos tenés idea dónde puedo llamar o dónde puede comunicarse la gente? Lo primero que hay que hacer es no tratar de no molestarla. Si se la molesta, no va a hacer nada, no les va a hacer nada a nadie. Y lo segundo sería llamar a algún apicultor, llamar a los bomberos en los casos que estén. Digamos, generalmente hay algún apicultor, siempre los bomberos, en alguna cosa, que va y lo saca inmediatamente y no pasa nada. Nosotros, en nuestro pueblo, la verdad que estamos tan familiarizados con esto que nos parece que no puede pasar en otro lado. Acá la gente ve un enjambre y busca automáticamente al apicultor y dice, mira, ahí hay un enjambre, viene, es normal por ahí ver abajo de una planta un apicultor sacando un enjambre acá en Doblas, ¿no? Pero bueno, hay que familiarizarse, hay que tener cuidado, por supuesto, pero no hay que tener miedo, porque la verdad que si uno no la molesta, no hace absolutamente nada a la vez, ¿no? Sí. Bien, la importancia... Escucho mucho ruido en la línea, no sé por qué. Sí, se está empezando a cortar, pero bueno, yo lo que un último que quería dejar es el micrófono a tu disposición, Jorge, para que hagas llegar el mensaje que quieras o invites a la comunidad a la Expo Doblas 2022. Bueno, básicamente invitarlos a todos, invitarlos a que se vengan hasta Doblas, estamos cerca